la mano en un solo lugar. ¿Quieres escuchar el primer programa dedicado únicamente a los openings de anime? Te invitamos cordialmente a escuchar Opening Song, el único programa donde te traemos los mejores openings de anime. Noticias referentes al mundo otaku y, como siempre, la mejor música y la mejor compañía. Escucha Opening Song con su servidor Luchito Sama todos los miércoles a las 19 horas hora del Ecuador, 21 horas hora de Chile. Solo aquí por Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, gente de Radio Ox, ¿cómo están pasando? Les damos la más cordial bienvenida al no sé cuál programa, pero es ya el número 9 de esta edición titular de este programa llamado Opening Zone. Así es. Así es, así es. Día miércoles 2 de septiembre. Vaya, 2 de septiembre del 2015. Ya comenzamos netamente el mes de septiembre, con mucho gusto. Y bueno, como saben, me presento, yo soy Luchito Sama, voy a estar acompañándolos a partir de este momento hasta la pasada las 23 horas, así es, hora de Chile. Así que vamos a estar un gran rato junto con ustedes. También cambié la base, ahora estamos usando esta base de Polysix, esto es Toizu. Y también acabamos de escuchar también la promo que no podía faltar. A última hora. Porque el resto que no existe. Así que bueno. Muchas gracias a toda la gente que está en estos momentos. Al parecer nuestra estimada Lau Chan hoy día no pudo hacer su programa. No sé qué raro. Qué raro que no haya hecho hoy día programa nuestra estimada Lau Chan. Pero bueno. Así que bueno, vamos a estar como siempre dándoles lo mejor de los openings de anime. Y ya tenemos gente que se reporta. De inmediato voy a mandarles saludos correspondientes. A ver, ¿qué estaba checando por acá? Ah, sí. Estaba checando lo que tenemos para el día de hoy. Porque tenemos mucho, mucho. Tenemos un programa lleno de novedades. Primero de ellos vamos a tener el tema de la semana. Tenemos un tema estupendo esta semana, porque como saben estamos en septiembre, comenzó septiembre, ya vienen los antojitos de 18 de septiembre. Bueno, en el caso aquí en Chile, porque celebramos el 18 de septiembre las fiestas patrias aquí en Chile. También en México el 15 celebran también las fiestas patrias allá en México. Así que vamos a que ustedes conozcan específicamente lo que se hace principalmente aquí en Chile y también en México. Así que vamos, así que vamos a estar un ratito. Así que bueno, vamos a estar un ratito junto con ustedes. También tenemos canciones de estreno, porque no puede faltar. Hubo algunas obras de los últimos programas, o sea, tenemos algunas canciones que no se hayan tocado aquí en Open Zone, así que vamos a tocar esas canciones que nos faltan. También tenemos, así es, tenemos doble porción de top 5 de openings. Así es, tenemos doble porción, porque como nos gusta antojarlos a todos ustedes con su buena ración, hoy ya tenemos doble ración de openings de anime. O sea, tenemos en primer lugar en la temporada final de otoño del 2012, y otro caso también tenemos la temporada de invierno del 2013. Así que tenemos doble ración esta semana de openings de anime. Así que va, esténse cercanos a la a Radio Ox. También tenemos, como siempre, sus pedidos. Ya tenemos algunos pediditos hechos por la gente que se está reportando en estos momentos a través de las vías de comunicación. Les vamos a reiterar las vías de comunicación para aquellos que se sienten un poquito identificados y quieran estar en comunicación junto con nosotros. Tenemos el Facebook, que tenemos varias maneras de Facebook. En mi caso, me pueden buscar mi Facebook personal, que es Luchito Sama Campos Muñoz, o facebook.com/luchito.sama4. Ahí acepta todo el mundo, así que ahí, por si quieren apuntarse en mi Facebook personal. También tenemos el Facebook de Radio Ox, para la gente que se quiera reportar por vía de esa comunicación. Busquen Radio OKCS en Facebook y ahí pueden darle like y ahí pueden estar en comunicación junto con nosotros. Y también tenemos el otro medio, que es el chat wing de Radio Otaku Cristianos. Tenemos el chat wing, que es chatwing.com/otakucristianos, o en la sección de chat de Radio Ox, en la página principal, que es www.radioocs.com. Así que ahí, pues, en la sección chat, cliquean y ahí pueden estar en sintonía. Pero bueno, vamos a saludar a la gente que se está reportando de a poquito a la sintonía, la gente que se reportó desde el principio, porque como sabían que no iba a estar nuestra estimada Lau-chan, un besado para Lau, sé que te queremos, por supuesto, y te esperamos el próximo miércoles como corresponde. Bueno, vamos a saludar a la gente que se está reportando de a poquito a la sintonía. Tenemos en el caso de nuestro estimado amigo y compañero Nick Solano, que como siempre está atento a los programas de Radio Ox y como siempre compartiendo el programa. Vaya, que me gusta esta canción. Tenemos aquí, vamos con tenemos lo que nos reportó nuestro estimado Nick. Y aquí nos mandó mensaje que nos dice: está listo para escuchar el programa. Y ahí me manda el pedido. Ahorita sí, el pedido, que era el segundo opening de Saint Seiya. Ahí ya lo tengo en lista, no te preocupes, Nick. Y nos dice: gracias, saludos para ti y al grupo de Radio Ox, al grupo interno que tenemos de nuestros locutores, saludos a todos ustedes. Y también tenemos saludos también al grupo GamerStar, que como siempre, si quieren unirse y quieran estar al tanto de las últimas noticias de los videojuegos, les invito a que busquen grupo GamerStar 2.0 y se unan, y nuestro amigo Nick Solano como siempre va a estar atento de la de que puedan participar en este grupo. Y un saludo también para Lauchan y también para el buen Álvaro Paz. Así que ahí están los saludos de nuestro estimado Nick Solano. También tenemos a nuestro amigo Pablo Miguel Blanco Pacheco, que nos escucha desde Venezuela y nos dice... Alan Baragordis, todo bien, papá. Hoy te admitirás, vengo llegando del trabajo, me estaré reposando. Eso me había escrito hace una hora. Un poco para después activarme y a escuchar tu buen problema y de ir a jugar también, más tranquilo. Y ahí le dije, por supuesto, hoy es programa a la misma hora posible. Sí, es que justo hoy día me avisaron a última hora que tendré libre hoy día de clases. Y nos dice que dice, está bien, calidad, y hasta dentro de un ratito. Y ahí nos dice, ya activo mi Panagordes, como siempre me dice nuestro estimado Pablo, escuchar tu buen programa y después a seguir jugando. Y me dice, ¿me podrías poner el opening de Rodney Medio en español? Y saludos a todos. Ok, por supuesto, mi estimado Pablo Miguel. Gracias por estar en sintonía. También, si quieren, también pueden estar escuchando también a través de la aplicación TuneIn Radio. Nos buscan como Otaku Cristiano Radio. Y ahí pueden estar en sintonía. Ah, ok. No, es que estaba checando algo por acá en un chat interno. Pero bueno. También, como siempre, saludamos al jefe Osvaldo, que hoy día nos dijo que hoy día tenía test y todo eso. Así que ahí nos decía que hoy día... ¿Verdad que mañana está de cumpleaños nuestro estimado jefe Osvaldo? Así que saludamos, como siempre, por adelantado. Y un feliz cumpleaños nuestro estimado jefe Osvaldo, que, como siempre, nos apoya en todo, así que saludos especiales para el jefe Osvaldo. Y que pase mañana un lindo cumpleaños. Así que saludos para el jefe. Y también tenemos por acá a nuestro estimado Liu Shan, que me está hablando por interno a través del WhatsApp. Y nos dice, hola Luisito, ¿qué tal? Aquí Liu desde Machala. Saludos a Anita Chan y a su amiga que está al ladito. ¡Wii! Muchas gracias por estar en sintonía, Liu Shan. Muchas gracias. Y avisa a los demás locutores, por favor, si no hay mucha molestia en el grupo interno de WhatsApp y los de Radio Ox, por favor. Y bueno, vamos con música porque queremos ampliar el día. Y la próxima semana, estreno sección, atentos, estreno sección. Y tiene que ver específicamente con la gente en español, así que atentos. ¿Acepto pedidos? Por supuesto. Acepto pedidos en todos los módulos de contacto que tenemos disponibles para el público. Y bueno, vamos con la música en esta ocasión. En el inicio acabo de colocar dos canciones. Esos fueron Kanaku Tou con Hacking to the Gate, que es el opening 1 de la serie Saints Gate. Y también acabamos de escuchar igual a Star Anise con Diamond Happy, que es el opening 2 de la serie Aikatsu, la primera temporada. Así que, bueno, vamos a rellenar un poquito de música para ampliando, como siempre, el programa de otro que hoy día se está poniendo en onda techno por la canción. a ver, ¿qué vamos a poner en esta ocasión? Para bam, para bam, bam. Perdón que esté pausado, pero es que tengo que colocar por lo menos canciones random para esta ocasión. Pink. Sí, vamos con algo del Príncipe del Tenis, este es el segundo opening. Esto es Dreaming My... A ver, lo tengo por acá. Dreaming Myself, que es el opening 2 del Príncipe del Tenis. Y después vamos con River Reason, que es el opening de Slayer's Nets, de los Justicieros Nueva Generación. Así que vamos con estas dos canciones, algo retro para comenzar el programa de hoy de Opening Song a través de Radio Ox, dos culturas de La Habana en un solo lugar. Enseguida regresamos. Yeah. すぐに解き放って目をそらさずに de la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. minutos de información. 2 minutos de información. 120 segundos con toda la actualidad anime. En animetaku.com. Animetaku, de esto sí sabes. El juego Tales of Zestiria tendrá serie animada. En el Tales of Festival 2015 se ha anunciado que el juego Tales of Zestiria tendrá una adaptación animada realizada por Ufotable y que se estrenará en 2016. Según lo visto en el video mostrado en el evento, en el anime aparecerá un nuevo personaje y se hablaba de el viaje del pastor que trasciende a Zestiria, con lo que bien podría ser una secuela y por ahora no hay más detalles. www.animetaku.com. El anime Artland Senki tendrá un nuevo ending. El número de julio de la revista Besatsu Shonen Magazine revela quiénes pondrán nuevo opening y ending a la adaptación animada del manga Artland Senki de Himoku Arakawa. Nico Touch The Waltz pondrá el nuevo opening con Usuto Uso, mientras que Calafina se encargará del ending con One Like. Ambos temas podrán escucharse en la serie a partir del 5 de julio. www.animetaku.com. Las novelas Harushika tendrán adaptación animada. Kodakawa anunciaba que BA Works adaptará la serie de novelas Harushika de Sei Hatsuno al anime. El anime se estrenará en el 2016 con el nombre Harushika, Haruta Tushika wa Seishu Suru. Todas las noticias del anime en animetaco.com. De esto sí sabemos. De esto sí sabemos. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar dos canciones random para esta ocasión. Estas canciones fueron el Opening 2 del Príncipe del Tenis titulado Driving Myself. Esta vez no fue la versión en español, por si acaso. Esta fue la versión en japonés. Y también acabamos de escuchar Slayer's Let's con el opening que es Megumi Hayashibara con Give a Reason. Así que ahí acabamos de escuchar un bloque de canciones. Aquí nos dice nuestro estimado Pablo Miguel, que nos dice esa serie de Slayer's Let's no sabía, ya la busco, también es de nueva generación. Interesante. Bueno, esa serie es como de la de... Esa es la segunda temporada de la serie de los justicieros que salió, por lo que sé, después de la tan exitosa serie en español de los justicieros, así que yo creo que sería bien. Esta serie como que... Esta serie de los justicieros tiene específicamente como 4 temporadas. Slayer's Nets, Slayer's Art Evolution y también... A ver, déjenme checar porque tengo por acá, como tengo los openings con los nombres de las temporadas correspondientes. Y Slayer Strike, sí, son 4 temporadas. Así que eso con referencia a la temporada de eso de que me decía nuestro estimado con referencia a la temporada de anime de... O sea, de esta temporada de la serie de Slayers. También saludamos a nuestra querida Karin, que nos está sintonizando. Un besazo para ella. Muchas gracias por estar en sintonía. Y nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Me gustaría que colocaras el segundo opening de Durarara, si tienes tiempo aún. Por supuesto, hace poco que acabamos de comenzar, nuestra estimada Karin. Muchas gracias por estar en sintonía. Y ya tu opening salen listas. Así que, bueno, mientras tanto, vamos a ver, no hay gente en el chat, al parecer. Ay, se me achicó el navegador. Así que, bueno, estaba checando algo que me estaban hablando por interno, pero bueno. Vamos a comenzar esta vez con el tema de las... O sea, el tema el tema referente al programa. O sea, me refiero específicamente a las tradiciones que se están correspondiendo este mes. ¿Por qué específicamente? Porque este mes hay dos celebraciones específicamente patrióticas. Uno de ellos es el 15 de septiembre, que es el aniversario patrio de México, y el 18 de septiembre, que es referente aquí a Chile. Así que hay mucha referencia respecto a eso. Así que, bueno, voy a explicar específicamente lo que referencia aquí a Chile. ¿Por qué? Porque aquí hay una tradición específicamente muy, bueno, muy diferente. Sí, soy chileno, mi estimada Karin. Sí, soy chileno. Así que, bueno, así que, estaba checando algo en el interno, disculpa. Soy chileno y yo sé. Dice, no sabía. Ay, Dios, típico. Típico que tiene que saber algo. Bueno, que aquí en Chile, específicamente el 18 de septiembre, se refiere mucho a las fiestas patrias. Aquí en Chile bailamos un baile tradicional que es llamado la cueca. Si no saben lo que es la cueca, vayan a YouTube y busquen específicamente que busquen en YouTube, por lo menos, la cueca específicamente. Así que es un baile muy tradicional que se refieren a dos personas que tiene. Así que, bueno, también tenemos comidas típicas. En varios casos tenemos, por ejemplo, tenemos las clásicas empanadas. Disculpen, estaba respondiendo algo, por eso no hablo. También tenemos el mote con huesillo. ¿Qué es el huesillo específicamente? Es la nuez que está dentro de un durazno. Así que también es otro caso aparte. También tenemos otro caso que es las famosas empanadas de pino. Las famosas empanadas de pino que a muchos les gustan. Bueno, yo en mi caso, aunque me gusta, es cosa diferente. Estaba checando por acá. También tenemos otro caso que es, también tenemos otras comidas típicas. El famoso mote con huesillo. Bueno, también tenemos otros casos que es otras comidas típicas, por ejemplo, el famoso asado, que es tradicional en cualquier festividad. Así es, el famoso asado. Carne de vacuno, carne de cerdo, también tenemos. El vacuno, específicamente la vaca. Muchos, por ejemplo, aquí en Chile son muchos que les gusta demasiado la carne. También tenemos el pollo, también tenemos otros que son el. También tenemos otros casos que son el. La longaniza, el famoso chorizo. Aquí en Chile le decimos chorizo. Y otras cosas más. Así que, bueno, estos son algunos ejemplos. Aquí nos dice nuestro estimado Nick Solano, que es de allá de México, específicamente de Guadalajara, y nos dice: pues en México se celebra el 15 de septiembre, el día de la independencia, cuando nos independizamos de los españoles, y lo celebramos con mariachi y el del baile regional. Bueno, yo en mi caso conozco los mariachis, así que no hay que decir que uno no conoce a los mariachis. Si no has visto a ningún mariachi o has conocido a algún mariachi, no has tenido infancia. Bueno, eso es lo que dicen. Y antojitos mexicanos como el pozole, el menudo, los sopes, enchiladas, tortas ahogadas, etcétera. Oh, demasiado. Se nota que aquí tenemos mucha diferencia. Así que, bueno, eso es referente al el tema de hoy. Si quieren algún compartir o quieren compartir igual sus tradiciones referentes al Día de Independencia, qué día se celebra. Bueno, en este caso estamos hablando específicamente de Chile y de México, porque son dos países que están muy similares, por lo menos 3 días de separación, primero México y después Chile. Así que bueno, eso referente al tema. Y nos dice Karim, dice que Nick me invita a una comida. Ay, nos dice Karim algún espero hacer. Bueno, solamente una que nos dice XD, bueno. Y eso es que diferente. Si quieren compartir alguno, están todos en vida de comunicación para que quieran estar en contacto. Bueno, a ver, checando por acá si hay likes. No. Bueno, vamos con música. Vamos con los 3 pedidos que nos hicieron en estos momentos. Los pedidos que nos hicieron. A ver, vamos a buscar el pedido que nos hizo. El pedido que nos hizo Nick, que me pidió esta canción, que es el segundo opening de Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodíaco, que es Soldier Dream. También vamos a colocar. Voy a buscar el pedido que me hizo Pablo Miguel, porque no lo encuentro. No lo tengo yo, lo tengo en japonés, así que tengo que buscarlo en español. Y bueno, vamos con los pedidos que nos hicieron. Uno de ellos, el pedido que nos hizo Nick, que es Soldier Dream, el opening, el opening 2 de esta serie llamada Saint Seiya. Estoy checando por acá, tengo mensajes por acá. Ah, sí, tengo el mensaje que nos dice nuestro estimado Liu Shan desde Machala, en el Ecuador, y nos dice lo siguiente. Yo soy de Ecuador y acá celebramos nuestra independencia el 10 de agosto. El 10 de agosto, el primer grito de independencia, y el 24 la batalla de Pichincha. Ay, Dios. Y pues hay varios platos típicos, me dice. Hay una variedad. Mientras nos dice, vaya, como por ejemplo, Liu. Ahí me escribes por mientras. Mientras tanto, vamos con música. Ya dije el pedido que voy a poner. Y también vamos con el pedido que nos hizo nuestra estimada Karin, que es el opening. Acá está. El opening 2 de Yurarara. Esto es Rockets My Punk con In My World. Así que después voy a poner. Durante el corte, el pedido que me hizo mi estimado. El pedido que me hizo mi estimado Pablo Miguel, que me pidió el opening de la serie de Rame y Medio en español latino, que es Olvida la Amargura. Así que vamos con este bloque de canciones y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone. Ya viene. Openings de estreno. Primero vamos con el primer top de openings de esta semana. Así que vamos con este corte musical y enseguida regresamos. Esto es Radio Ox, 2 culturas de la mano en un solo lugar. Y esto es Opening Zone. mano en un solo lugar. Parece que hice error. Ay, Dios, puse el opening 2 de esta serie. A ver, déjenme buscar. Acá está. Acá está la canción. Disculpen ese error. Todos cometen cuando se confunden de canción. Pero bueno, ahí está la canción del pedido que me hizo Karin. Así que ahí está. うわ 雨だけの薄っぺらいラップ、なぜか重い薄っぺらのバッグ、優しく温かい初の場所を重苦しくて開け放つ窓、重圧に押しつぶされそうで逃げ込んだいつもの公園、何もかもが壊れそうな不安抱いて明日に怯え、だってバカ見てたって答えは出ないことだって分かってる、限りなく広がる真っ白な明日に何を描く、わずかな時の中、下手くそな自分描け、今はまだそうなっていい、限りなく広がる真っ白な Jam, tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y acabamos de escuchar un bloque de tres, pero estupendas tres canciones que ustedes nos hicieron a través de los medios de comunicación. A ver, checando por acá. Ah, sí, ah, está. La que estaba descargando el pedido que nos hizo nuestro estimado Liu, que me hizo un pedido por acá y nos decía, referente al tema, para concluir el tema de hoy, nos decía lo siguiente: que hay demasiados tipos de platos típicos en Ecuador. Es la cosita, la guatita, las parrilladas, pues cómo no decirte nuestros platos típicos en la sierra, el cuy asado, el jaguar locro, los pinchos mayores son los gusanos de palma de chonta, los cuales se les pone un pincho y se los asa con sal. Ay, son muy apetitosos por su sabor y sus propiedades curativas para los problemas respiratorios. ¡Ay, vaya! Y también nos dice la chicha de yuca y de chonta, que sí hay variedad de platos típicos. Una infinidad. Perdón por los platos anteriores de región de Oriente. ¡Ay, Dios! Y miren quién acaba de llegar. ¡Por fin aparecí! ¡Tenela! ¡Dios! ¡Por fin apareciste! ¡Por fin apareciste! ¡Nadie te extrañaba! ¡Loco, te extrañaba, hombre! Puta, yo decía, dice Luchito, perrón por la tardeza, pero andaba viendo porno. Típico de ti, Melanio, típico de ti. Dice, saludos, hay un espacio para pedir la cumbia. ¡Pida tu canción cumbia! Esas son, las canciones cumbia significan canciones japonesas que son para el cumbia, porque... Bueno, sí, por supuesto, mi estimado Melanio. Justo también estaba descargando un pedido. Típico de ti, Melanio. Yo justo iba a ver el primer capítulo de... Para comenzar a ver la serie de... iba a ver el primer capítulo de Simoneta, justo, pero me habían llamado por interno, por Skype, me habían uno de mis compañeros de radio, pero bueno, es típico. Así que después del programa me voy a empezar a ver Simoneta y también Okusama ga Seto Kaicho. Dice, a ver qué nos dice este. ay, Dios. No, perdón, que me rías. Que estaba checando los privados que me habían mandado vía chao, y cumbia y nada más. Pero la verdad, tú chito, que fui al mercado a comprar unas cositas para la cena de hoy. Ahí te envío la canción. Buena, Melanio, buena. Ah, yo pensaba eso. Menos mal. Recuerda que estamos en septiembre sin fuck, Melanio. Recuerda eso. Estamos en septiembre sin FAB, o sea, ya sabes. Así que bueno, a ver, estaba descargando el pedido que me hizo mi estimado Lucian, que ya lo estoy descargando en estos instantes gracias a mi internet. Pero bueno, bueno, vamos con el top 5 esta vez, porque en esta ocasión es doble. Dice, descuida, Nachito, que ya descargué todo el 31 de agosto. Bótame el año, vaya. Yo por eso no acepté el desafío del septiembre sin fat, ya lo sabes. Bueno, vamos con el top 5. Esta vez me tomé la libertad de hacer dos top 5 de openings de esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué dos? Porque me gusta consolar a toda mi fanaticada, a todos mis oyentes. Por eso en esta semana tenemos dos famosos, dos espectaculares, dos increíbles top 5 de openings. Así es, dos top 5 de openings. Estoy publicando por acá el chat. A ver, ¿qué me mandó mi buen melanístico? Dice... aquí. Ya, ok. Ahorita te lo descargo y lo coloco. Pero primero, gracias a mi buen internet. Voy a escribir acá. A ver, vamos a chocar por acá. Sí, vamos. El top 5 de esta semana, porque me tomé la libertad de hacer todos para el deleite de todos ustedes. Así que, bueno, no cante Luchito, por favor. Melanio, no, esta vez no voy a cantar, de verdad, no voy a cantar. Esta vez me voy a quedar con en modo mute, así que bueno. Vamos con el top 5 de esta semana. Esta vez nos toca la temporada de... otoño del 2012. Así que vamos con el primer top de esta semana, referente a la temporada de otoño del 2012. Así que... mientras tanto voy a checar la audiencia, así que bueno, mientras eso vamos con el top de esta semana, así que vamos con el número 5, así es, vamos con el número 5. ¿Cuál será el número 5 en esta ocasión? Vamos a ver. Take down the line. 僕のライフがビルまでその先。 número 5 de esta semana teníamos el opening 1 de Bitum, así es. Esto que es Nano con No Pain No Gain. Y nos dice nuestro estimado Milenio, que como siempre es experto, nos dice: cumbia y explosiones fue lo que nos dejó este anime. Lástima que no sacaron segunda temporada. Así es, lástima que no hayan sacado segunda temporada de este anime. Así que bueno, ahí tenemos el número 5. Vamos con el número 4. A ver qué nos trae. A ver. No, ya. A ver. No, es que estaba checando por acá. ¿Verdad? No. ¡Ay, Dios! ¡Me equivoqué! ¡Error de cálculo! ¡Dios! Y se divertirá. ¿A quién le importa? Error de cálculo. Ya lo. Por lo que me acuerdo, ya lo había hecho. Así que Vamos de corrido. Bueno, vamos con a ver, déjenme checar un taco por acá. Verdad, nos queda. Está muy desorganizado esta ocasión. Bueno, Error de cálculo. Esta vez estoy más trolero que nunca. Se me ocurrió poner, en vez de la temporada de otoño, tuve que ponerle en invierno. Vaya bromita. ¡Andurrón! Es típico que me pase estas cosas en estos momentos en el aire. Esto parece que la música que tengo seleccionada está muy descoordinada. Ay, Dios. Y nos dice nuestro estimado Melanio, esas son las consecuencias. Sí, eso sí, eso sí que es una de las consecuencias. Ya sabrás qué va a pasar después cuando sea mitad de semana. Bueno, vamos a ver si tengo el rebobinador por acá, porque quiero rebobinar esta cosa. Vamos a rebobinar todo esto. Vamos a rebobinar. Ahí sí. Ey. Eso es. Ahora sí, vamos con la temporada de invierno del 2012, que me había equivocado específicamente, estoy muy descoordinado específicamente. Vamos con invierno de 2012 y de 2013, ¿ok? Porque esa vez estoy más descoordinado que nunca, así que bueno. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice un pedido. Vamos primero con el top 5, después vienen los pedidos que nos hicieron. Bueno, vamos con el número 5 esta vez. Vamos con el número 5, ¿por qué? Porque YOLO, así que vamos con el número 5 de la temporada de invierno del 2012. Ay, Dios. De la temporada de invierno. Sí, Estoy tan loco esta vez. Bueno, hacía falta un poco de locura en este programa. Así que ahí tenemos el número 5, que era la canción de el opening de Kill Me Baby, que nos decía: imposible no recordar a la siempre buleada Haruna y la loca de Sonia. Ay, sí. Sí, típico, típico que haya madness por todos lados. Así que bueno, ahí teníamos el número 5. Estoy checando acá por los chats a ver si tenemos comunicación en estos momentos, porque en esta ocasión está desolado, como siempre. Pero bueno, vamos con el número 4. Vamos con el número 4, ver qué nos trae esta semana nuestro tan querido y tremendamente confiado Confida Playlist Loco en inglés. No. Algo un poco loco. Ahí estaba el efecto que necesitaba. Ay, Dios. Se nota que estoy loco hasta con mis propios efectos. Efectos de sonido. No. Pero bueno, ahí teníamos el número. El número 4 en este top. Me refiero al opening de Inokis Boku SS, que es cantado por el grupo Mock, que se llama Nirvana. Ay, Dios, yo pensaba que era el grupo Nirvana. Vaya, vaya nombre. No. Pero bueno, ahí tenemos el número 3, o sea, el número 4, perdón. Así que vamos con el número 3. A ver qué nos trae en esta ocasión nuestro tan confiado playlist loco en inglés y no en español. Ay. Esa risa estaba más kawaii que no sé qué. No. Pero bueno, vamos con el número 3. Ahí teníamos el número 3 en este top 5 de openings de anime de la temporada de invierno de 2012. Así que ahí teníamos el opening 2 de Gluty Crown. Así que ahí tenemos esta canción, que de verdad es una de las que me encanta, que me dice nuestro estimado experto en animes que contiene waifu. No. Nuestro buen Melanio, que me dice lo siguiente, que es... a ver, estaba checando por acá. Ah, sí. Que nos dice el ejemplo perfecto de buena calidad de animación. Música excepcional, diseño de personajes fantásticos con una trama que fue perdiendo sentido con el pasar de los cartas. Para terminar re mal. De verdad, hubiera terminado para mejor. ¿Qué decir? Pero bueno, vamos con el número 2. Quería terminar esta canción para el número 1, pero... pero qué más da, así que vamos con el número 2. A ver qué nos trae. Ay, Rías Gremory. Ay, Dios. ¿Por qué puse el equipo gallina? Ahí está la cosa. Ahí tenemos. Así que, como nos dicen, atestiguado, loco y desenfrenado y más que poco... especial, como siempre, el timado Melanio, Real Gemini. Yo quería que estuviera el número 1, pero me ganó específicamente como número 2. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿saben qué? Vamos a ver con cuál de todas estas canciones tengo por acá. Así. Vamos específicamente con el número 1 y voy a dar una pista. Juno Gasai. Yeah. número uno, así es. El número uno, que me refiero específicamente a la serie de Mirai Nikki. Así es. Aquí nos dice nuestro estimado experto en waifus, Melanio, que nos dice: otra serie con la cual el fandom deipiado demasiado. Si bien el anime comenzó estupendamente dándonos fanservice del tipo gore misterioso y cumbia, al estar al igual que Cutie Crown, le agregó sus trabas a su propia historia, dando como resultado una serie de más que pudo ser buena, pero no lo fue. Excepto las lolis. Típico de ti, Melanio. Así que no podía faltar una riqueza de Juno Gasai. Ay, Dios mío. Esa es como una de las waifus, una de mis waifus de ese tipo de temporada. Así que bueno, ahí teníamos el top número 5 de openings del anime emitidos en invierno del 2012. Ya queda 2013, así que atentos. Mientras tanto, vamos con los dos pedidos que nos dejaron pendientes en el bloque anterior. Así que, bueno, vamos con los pedidos que nos hicieron. Vamos a agrupar la carpeta porque todavía no la tengo agrupada. Ay, Dios. Bueno, vamos a poner acá los pedidos. Las peticiones, las canciones que nos pidieron. Así que bueno, vamos con el pedido de Meso, mi buen y estimado Liu Shan, que me pidió esta canción, que fue el opening 2 de Inuyasha en español, cantado por la estupenda Gaby Vega, que se llama I Am. Y después vamos con el pedido que me hizo mi buen Melanio, que como siempre que es Fiction Junction Ryuka con Akatsuki no Kuruma, que el pedido me hizo Melanio. ¿Cómo crees que voy a poner esa canción de no me quiero volver Justin Bieber, por favor? Time out. Ay, Dios. Sí. No lo voy a poner. Y no digo que sí. Es solamente. Bueno, a ver, ¿qué nos dice Melanio? Que me decía algo por acá. Dice: un día que llame el programa, voy a extenderme a comentar sobre el anime de ayer y hoy. Sí, por supuesto. Hace falta. Pero bueno, vamos con estas dos canciones, pedidos que nos hicieron ustedes a través del Facebook. Y enseguida regresamos. Esta es Opening Song. Ya viene Canciones de Estreno, aquí en Radio Ox. Pedido de Liu Shan. Sin rastros de dolor, tan grande como un sol. Miles de sueños los guiarán. Los fragmentos habrá que buscar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Ahora sé bien lo que buscando estás. Y aunque yo busco lo mismo, cada día has ido atrayéndome. No sé qué cosas el destino traiga, ni cuándo llegue a ser el fin. Tal vez un día en tus redes caiga. Tú piénsalo, pues podrás. Unidos tú y yo. cortaveras. Okidoki Loki. Otra waifu de esta temporada. Thank you. ¿qué tal, Radio Escuchas? Soy Lilian Coco desde Monterrey, Nuevo León. Vengo para hacerles la invitación al mundo del cosplay. Es una buena experiencia, además de muy divertida. Anímense, no tengan miedo del que dirán. Y recuerden divertirse al máximo. Un beso. Hola, soy Nagisa Furukawa y quiero invitarte a mi programa Neko Neko Love los días lunes de 10:30 a 1:30 de la mañana, hora México. Solo aquí en Radio Otakus Cristianos. Yo soy tu padre. ¿Te gusta el mundo del doblaje? Ven y escucha Radio Doblaje todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Radio Ox. Será siempre el mismo. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, ya estamos de vuelta a través de Radio Ox en este subprograma Opening Zone, como siempre dándoles los mejores openings de anime en todo. El único programa que te trae lo mejor de los openings de anime full, o sea, los openings primero vienen a Radio Ox, como siempre. Muchas gracias a la gente que se está reportando a poco a la sintonía. Se los agradezco demasiado por estar, como siempre, en Radio Ox y en este programa de este loquillo un poco desenfrenado que ya se está poniendo en otro ámbito. ¡Hola, niños! Así que bueno, y como les dije a mi buen Melanio, después de Shimoneta me voy a ver Umaru-chan, porque se no vi el opening y de verdad ¿qué dice? A ver, ¿qué dice mi estimado Melanio? Dice, a propósito de Terminator, Luchito, ¿tú sabes lo que dijo Terminator al tipo que le arregla la computadora? A ver, ¿qué dice la computadora? Dice, insta la vista, baby. Y se divertirá. ¿A quién le importa? ¡Por fin un coche! De verdad me encantó eso. Aunque fue típico. Pero no tanto para merecerse el premio Lucho de Oro. Aunque nadie lo va a pulir, de seguro. Pero bueno, recuerden que este programa después se sube a la carpeta de Mega que tenemos disponibles en mi Facebook personal. Y también tenemos igual. También tenemos a su disposición también en nuestro canal de iVoox, donde ya se subió uno de los programas de nuestro estimado jefe Osvaldo, y me refiero específicamente al programa de Animetal. Así que todos los programas de Opening Zone están en el canal de iVoox de Radio Ox, en radioox.evox.com. Recuerden, radioocs.evox.com. Otro chiste de Terminator antes de que vayamos con la música de la música de estreno. Ya me pongo a descargar porque parece que estoy a última hora, como siempre. A ver, ahí está descargando. Tenemos varias, tres canciones de estreno. Iba a poner que faltaban, pero ya llegaron algunas canciones. Nos dice Melanio. Terminator se va al doctor y le dice: Doc, me duele el tacto, el olfato y el oído. ¿Algo más? Sí, Doc. Hasta la vista, baby. Se merece la canción de vida. Un programa tradicional de aquí de Chile que se emitió específicamente en el canal 3. Bueno, porque el resto que no existe. Bueno, puse el de no existe, pero tenía que ver. Bueno, vamos con la música de estreno, porque tenemos mucho estreno esta semana con referencia a las canciones. Iba a poner la canción del opening de Kyokan no Rine, pero me habían dicho que es muy... No les pareció para nada. Así que esa canción por esta semana. Por esta semana. A ver, ¿dónde está el efecto que tengo yo por acá? Esta es la canción, el opening 2 de Kyokan no Rine, queda descartada por esta semana. Así que disculpen para los fanáticos de Kyokan no Rine. Esta semana no voy a poner esta canción, la voy a poner con el reciclado de los últimos programas. Así que vamos con... A ver, vamos a checar por acá. Por acá lo que tengo. Así, vamos con las canciones de esta... Con los openings de estreno de esta semana. Mientras voy hablando, recuerden la programación de mañana jueves a las 15 horas México, 17 horas Argentina. No se pierdan el programa de Liu Shan, que se llama Anime Retro Kawaii. No sé qué nos va a traer nuestro estimado Liu Shan esta semana, pero va a ser sorpresa. También tenemos, y a las 21 horas México, 23 horas Chile, no se pierdan el programa Gaming Sound con nuestro estimado amigo Alvarito Vázquez, o DJ Sumanet, como muchos les gusta, no les gusta que le digas tu nombre, pobrecito, con su programa tan espectacular, que me refiero específicamente a Gaming Sound, así que no se lo pierdan. Y aquí nos dice otro chiste, que tenías que colocarme un ejemplo a mí. Belario, bueno, nos dice, tenía que colocar un ejemplo a mí. Ya, nos dice Lucho a la mamá, le dice: mamá, ¿los hombres pueden quedar embarazados? No, hijo, claro que no. Luchito regresa a su habitación donde lo esperaba Gaimita y le dice: ¿ya ves? No hay problema. Ay, Dios. A ver. Está para la risa. Sí, está para la risa. XD para ti. Bueno, vamos con las canciones de estreno de esta semana. ¿Qué vamos a poner en esta ocasión? Vamos con Konami Suzuki Natsuyuki Kobayashi con la canción Never End Tale, que es el opening 5 de la temporada 2014. No, el opening 6 de la temporada 2014 de la serie de Fairy Tail. Después vamos con Nico Touch the World con Usuto Usu, que es el opening 2 de la serie Aslan Senki. Y terminamos con algo de Ricura, papá. Algo de Ricura. El resto que no existe. Así vamos a terminar con Sora Mamiya y Ari Orasawa. Ari Orasawa. Mirando Natsuki Aguayada. Todas las seiyuu pertenecientes a la canción, al opening de la serie Monster Musume no Nichijou. Así es, esta serie que está rompiendo con referencia a lo ricolino, con la canción titulada Psycho Suku Fade in Love. Así que vamos con estas canciones y enseguida regresamos ya para el último top de esta semana y las canciones últimas que nos pidieron. Así que vamos con canciones de estreno aquí en Opening Sound, aquí por Radio Ox. Fairy Tail. en un solo lugar.

mano en un solo lugar. Bien, bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y acabamos de escuchar un bloque tremendo de canciones de estreno. Así que bueno, ahí teníamos las canciones que ustedes que pusimos de estreno. Esas fueron el opening 20 de Fairy Tail, el opening 2 de Aslan Senki, el opening de Monster to Musumeno Nonichi Joe y el opening de Jinsuwa Gitsuwa Watashiwa. Así que ahí estamos las peticiones. Mi buen estimado Melanio me estaba diciendo que pusiera el opening de las canciones de, o sea, el opening de esta serie, pero lo voy a poner para la próxima semana, ya que por el tiempo y tengo que también terminar también con el último top que nos queda y también unas peticiones pendientes que tengo por ahí. Así que a ver, estoy checando por acá. Bueno, vamos con el último top. Me refiero específicamente al top de la temporada, del top 5 de openings de la temporada de invierno de 2013. Así que vamos con este top. A ver, lo tengo por acá, parece. Me envió un mensaje mi buen Melanio. ¡No! ¿Cómo crees, Melanio? No, no puedo hasta las 6 de la mañana. Lo siento. ¡No puedo! Mañana tengo escuela y tengo que estudiar igual. Y también la promesa que te dije, que era de ver la serie Shimoneta también. Es esa la que quedé pendiente desde la semana pasada. Pero gracias a mi escuela que me dio como 5 tareas. Y el día que iba a ver por lo menos el primer capítulo para ver lo ricolino que es, no me alcanzó porque me andaban llamando por Skype. No, lo siento Melanio, no puedo, no puedo. Además mañana tienes que escuchar también a tus amores de la vida, de seguro, así que bueno. Vamos con el opening de invierno del 2013. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos en el número 5. A ver, qué tenemos esta ocasión. Vamos a ver, ¿qué tenemos en esta ocasión para el número? El número 5. Vamos a ver qué tenemos en esta ocasión. espero que mi buen Melania me acuerde qué anime existe, porque en realidad yo tengo peor memoria que saco de huevos de gallina. ¡Qué lástima! ¡No! Aquí me dice mi buen Melanio que me dice que me queda hasta las 5 de la mañana. Mira, Melanio, ¿te refieres a horario peruano o a horario chileno? Porque acá las 5 de la mañana son las 7 de la mañana. Por Dios. Aquí me dice, se llama Oreshura, la abreviatura Oreshura. Gracias por la explicación, mi buen Melanio. Que tengo mucha mala memoria. Esta canción es Girlish Lover, el opening de Oreshura, que me dice, comedia casual, anime, con el cual la pasé bien, me cayó en momentos, la prota me cayó demasiado castrosa, ay Dios. Un anime del buen ejemplo de lo que es el harén de chicas, lo digo por experiencia propia. Okidoki loki. Pero bueno. Vamos con el número 4, a ver qué tenemos esta ocasión, el número 4, a ver, vamos. Vamos a ver qué tenemos, a ver, vamos a ver, sí, vamos, número 4. Ahí teníamos el número 4 en esta ocasión, que es el opening 2 de la tercera temporada de la serie Bakuman. Me refiero específicamente a Nisanji San Zero Pon, por la abreviatura en japonés. Así que esa canción, sé de qué anime, pero debo admitir que no vi el anime. Ay Dios, típico que no puedas ver un anime de originado para con trama, principalmente los mangakas, mi buen Melanio, por Dios. Es típico que te interesa mucho las lolis. Okidoki loki. Pero bueno, es típico. Así que ahí tenemos el número 4, que iba a poner otra canción, pero no me respondí el sound, así que voy a tener que castrarlo. ¡Qué lástima! Así que bueno, vamos con el número 3. Y yo sé que mi buen Melanio me va a apoyar porque esta canción... Solamente voy a decir una pista. Cena. De la mano en un solo lugar. Me refiero al opening de Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next. Ay Dios, por eso puse de pista Sena, solamente porque esa personaje de verdad me hace sentir libre. No. Pero bueno, eso es lo que digo. Por eso dije de pista, una pista demasiado suculenta. Ay, bueno, no me quiero pasar de la línea. Bueno, ahí tenemos esa canción, el opening de la segunda temporada, que se llama Be My Friend. Qué raro nombre, Be My Friend. Pero bueno, vamos con el número 2, rapidito con el número 2, a ver qué tenemos en esta ocasión. Esta serie me encanta por su trama en mercado y un ave. ¿Sabrás de qué se va a tratar? Ahora la van a saber. tenemos el número 2, me refiero al opening de Tamako Market. Yo sé que a muchos les encanta esa tremenda waifu, ay Dios. Así que esa fue la canción que se llama Dramatic Market Ride. Así que bueno, y vamos con el número 1 rápidamente. A ver, ¿qué tenemos en el número 1? Iba a poner esta la canción del opening de Vivi Dread Operation, pero es demasiado ecchi. Tiene que haber algo heavy, así que lo puse en uno de los primeros tops y la voy a volver a poner. Así que, número 1. Les digo un secreto, yo estuve cantando en detrás de escena. Vamos, sí, número 1. Opening song, pero la tuve que volver a poner el segundo opening de esta tremenda canción, que me refiero a la canción de Out of Control, el opening 2 de Psycho Pass, la primera temporada. Así que ahí teníamos los dos tops. Vamos a comenzar el primer top para la gente que se perdió cuál fue el primer top. Así que vamos con números, el top de los openings de la temporada de invierno del 2012. Número 5 teníamos a Musumi Takamura con Kill Me No Baby, opening de Kill Me Baby. En el número 4 tenemos a Mook con Nirvana, opening de Inokis Boku SS. En el número 3 tenemos a Egoist con The Ballistic Girl, Guilty Crown, opening 2 de la serie de Guilty Crown. Número 2, Lava Stage Planning con Tribunals of the opening de High School DxD, la primera temporada. Y el número 1, el opening 2 de Mirai Nikki Feilan con Dead End. Así teníamos el de invierno del 2012. Y vamos con el número, el top de invierno del 2013. Vamos con el top. Número 5, Shinatsu Wakasaki con Girlish Lover, opening de Oreshura. Número 4, Hianan con Baseball Beer con 23 Chipo 40 Pon o Nissan G Jongo Zero Pan. No soy muy bueno en el japonés, pero bueno. Opening 2 de la tercera temporada de la serie de Bakuman. Número 3, Marina Inoue con Be My Friend, opening de Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Next, número 2, Aya Suzaki con Dramatic Magic Market Love, Market Ride, perdón, opening de la serie de Tamako Market. Y número 1, Nothing Skated Stone con Out of Control, que es el opening 2 de Psycho Pass. Así que ahí tenemos los tops. Los tops por ahora se van a publicar en la fanpage de Luchito Sama Locutor para que ustedes juzguen y puedan votar igual. Dice mi buen Melania, dice: Luchito, te tienes que hacer el top de animes de enero del 2012. Primero vamos con los openings. Por eso dije al principio del programa, bueno, va a haber dos secciones nuevas las próximas semanas. Uno tiene que referirse a lo latino, y segundo, como tú lo mencionaste, mi estimado Melanio, va a haber referencia al anime. Así que estén atentos porque va a haber de todo un poco esta la próxima semana. Así que atentos, atentos, porque va a haber novedades la próxima semana en Opening Zone. Y puede que el programa se alargue no solamente a 2 horas, sino a 3 horas. Depende de lo que pueda resultar este nuevo espacio. Vamos con una canción antes de que nos vayamos a terminar el programa de hoy. Así es, vamos con una canción de separación por el momento, para tomar un poco de agua que necesito. Así que vamos con a ver qué podemos tener en esta ocasión. Uno de los pedidos que me hizo Liu. Así es, vamos con dos de los pedidos que me hizo Liu. ¿Dónde están? Acá están. A ver si me responde el Sam. Si me responde uno, vamos a ver si el otro me responde. Vamos a dejarles con estos dos pedidos que me hizo. No, ese no me responde. Así que vamos con estos pedidos que me hizo. Ah, sí, me hizo Liu. Te busca. Estoy tratando de ver si responde al Sam, al que parece que no. ¡No! Mi fanpage, Melanio, mi fanpage es Luchito Sama Locutor, por si quieres darle like y puedes estar al tanto del programa. Así que si quieres, no únicamente de este programa, sino de los otros proyectos que estoy en estos momentos actualmente. Así que, a ver, estoy buscando el pedido que me hizo. What? Dice mis oídos. No, yo no estoy cantando. Ay, Dios, no me digan que otra vez. A ver, vamos a bajar un poco el micrófono. Ahí sí, de seguro ahí sí. Bueno, a ver, si se me escucha un poco bajo y que estoy modificando el micrófono, porque ciertos se están quejando de eso. Pero bueno, a ver, para. Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim b Adiós. Me dicen mis oídos. ¿Qué oídos? ¿Qué oídos? Los tuyos son los míos. Pásate el open de Kimmy Baby. Aguanta. Aguanta, cabroso. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. A ver. Pa-pa-ra-pa-pa. Que esté un poquito mudo, pero que esté descargando uno de los pedidos que me hizo Liu. Que perdonen que esté cantando y diga mis oídos, como lo está sufriendo un como lo está sufriendo el pobre para papá. Disculpen que esté un poquito mudo, pero bueno, vamos a dejarlo con esta canción que es el ending de en versión TV en latino de esta de Dragon Ball Super, cantado por el congresista latino David Delgado, y después se responde el Sam. Porque si no estoy a punto de aventar todo hasta el quinto infierno. Que ya sabrán dónde es. ¡Qué lástima! Así es. Bueno. Vamos a ver si responde esta vez el Sam. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si responde. A ver. Ay, Dios. No responde esta cosa. Tendré que dejar las dos versiones de David. Si no, creo que responde más el Sam. Así que tengo por acá. Acá está. Vamos a ver si responde. Adiós. No, vamos a dejar con esto que es el ending. Y enseguida regresamos. Esto es Opening Song. Disculpen el tremendo silencio mudo, pero es que estaba descargando una canción y no me pudo. Vamos y volvemos. Ya estamos por cerrar esta edición de Opening Sound a través de Radio Ox. Vamos y volvemos. Hola amigos y amigas, te saluda Gustavo Martínez. Y yo soy Daniel Vega y somos parte del equipo de The White Metal Show. Queremos invitarte a que sigas nuestro programa aquí en esta tu radio, Radio Otakus Cristiano. Todos los martes a las 5 p.m. hora Colombia o 7 de la noche hora Argentina. Ánimo, Dios y nosotros somos mayoría. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente, ya estamos ya para darle el punto final a esta edición larga de Opening Zone, cuando son ya 20 minutos para las 12 de la noche aquí en Chile. 2 horas menos en México. Agradecer a todos ustedes por la tremenda audiencia que hemos generado, gracias a todos ustedes. Recuerden, mañana la programación, 15 horas México, 17 horas Chile. El programa de Anime Retro Kawaii con nuestro estimado Liu Shan. Y a las 21 horas México, 23 horas Chile. No se pierdan a DJ Somanets en Gaming Sound. Bueno, yo por mi parte me despido. Los vamos a dejar con dos canciones que nos pidieron ustedes a través de el Facebook. El pedido que me hizo Liu Shan, que me pidió la canción de Moshimo. Qué linda canción esta de Moshimo, del opening 12 de Naruto Shippuden. Y lo dejamos también con la canción de Gekko Sinfonía, que es el ending, uno de los endings de la serie de Aquarium Evol, si no más me equivoco. A ver si lo tengo por acá. Sí, así que muchas gracias a toda la gente por la sintonía. Voy a dejar un base primero. Agradecer a toda la gente, gracias a Liu Shan por estar también en sintonía. Gracias también a nuestro amigo Pablo de Venezuela, también a Karim, también al jefe Osvaldo, también a Nick. Y también, como siempre, como cada fin de semana, al loquillo y a mi amigo Melanio por estar en sintonía. Un aplauso y muchas gracias por estar, como siempre, en sintonía. Mi nombre es Luchito Sama y los invito a que el próximo miércoles, si llego temprano a la escuela, a las 21 horas, hora de Chile, 19 horas México, una nueva edición de Opening Zone, como siempre dándoles compañía a todos ustedes. Una noche estupenda, ya casi marcamos 3 horas, gracias a todos ustedes, y estoy demasiado orgulloso de que hayan estado acompañándonos a nosotros. Nos dejamos con estos últimos dos pedidos. Gracias por la sintonía. Los esperamos el próximo miércoles en punto de 10 de la noche, en punto de las 9 de la noche, hora Chile, y 7 de la tarde, hora México. Y los y siguen en la sintonía de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y gracias por estar en sintonía. Y fue Melanio. Ay, Juan. Es que Melania me pidió un saludo sexy, por eso le di su saludo sexy. Bueno, gracias por estar en sintonía. Y que Dios los bendiga. Disfruten de la programación de Radio Ox. Y los esperamos la próxima semana como corresponde. Sayonara. Bye. いつまでも追いかけてるあなたの残像を Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. 夢に見る横顔はあの頃のままで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けと僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことを てしまうその時がこの悲しみも思い出せなくなるくらいなら、ああ深い深い胸の痛みも言えないままで残しておいて忘れちゃいけない僕の心さ、